Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2886 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando Jazz Rap, esta canción de Round the Globe de US 3. Round the Globe, eso es lo que anda haciendo Trump, ¿no? Ahora le anda dando la vuelta al mundo, ya fue a ver a los asiáticos y anda queriendo componer el mundo a su manera. Buena música, nos va a estar acompañando esta banda británica US 3 de Jazz Rap. Bueno, tienen rhythm and blues y soul. Buena música, buena selección. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Nuestro community manager pegado permanentemente con usted en las redes sociales. Usted nos puede escribir, comentar, decir lo que quiera. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios, tal cual. Dele me gusta a nuestras redes sociales. Platicamos, comentamos, siempre estamos posteando cosas que consideramos de interés y de lo que sucede, por supuesto, en esta su emisión de Fórmula en los Negocios. Noche especial, hoy aquí en Fórmula en los Negocios, lunes 13. Yo creí que iba a ser viernes 13 o martes 13, las fechas así de... pero es noche especial, nos acompaña aquí en el estudio el candidato independiente para la Diputación Federal, Ignacio Cejudo. ¿Cómo estás, Nacho? Qué gusto saludarte. Muy bien, Roberto, caray, qué gusto, siento un déjà vu, qué gusto estar aquí, la verdad. Un saludo. Gran compañero nuestro, colaborador, muchos años. No, sí, estás, tres años Nacho en este gran programa, y no sabes lo que agradezco muchísimo la invitación. Saludo a Juanelo, caray, recordar aquí esos viejos tiempos. Muy contento, gracias en serio por la invitación. Nada más quisiera decir dos cosas. Primero, pues tienes toda la razón con eso de Trump. Anda paseando, nada más que anda molesto, igual que tú, yo creo, ¿no? Porque le dijeron viejito, el líder norcoreano, ¿no? Pero bueno, y la otra. ¿Tú has escuchado a alguien que me ha dicho viejito, por favor? Claro que sí. Diles que, por favor, pon orden allá donde, donde andes tú. Es que si soy yo el primero que te lo dice, por eso. Oye, pero la otra, una aclaración, no soy candidato, gracias. Perdón. Soy aspirante. Aspirante, correcto. Aspirante, así todavía es. Estás en el proceso, que es de lo que vamos a hablar, las así candidaturas independientes. Qué difícil, pero... Es un paso histórico para México, ¿no? Este proceso que no se había dado. Bueno, yo recuerdo el que había sido aspirante independiente desde hace muchos años, dos sexenios atrás, Jorge Castañeda. Él fue, intentó buscar que se cambiara la ley, intentó, creo que fue el primer aspirante hace dos sexenios o tres, no me acuerdo, dos sexenios. Bueno, no puede ser tres, porque en tres trabajó, dos, porque trabajaba con Fox, ¿no? Era secretario de Relaciones Exteriores. Así es. Mira, sí es, como dices, un proceso totalmente histórico. Viene una elección de 629 cargos a elegir en la parte federal, y se une con la parte local, donde se aquí entre los 106 municipios, 25 diputaciones y un gobernador, aquí en el estado de Yucatán se van a elegir 132 presidentes personas municipales. No, 106 presidentes municipales, okay. Luego aquí en el estado de Yucatán 10 diputados de representación proporcional, lo que son los famosos pluris, y 15. Pero esos no se votan. No, eso es un proceso, una fórmula que proporcional, que tienen, de acuerdo a los votaciones. En donde, que me gustaría mucho tocar ese punto, porque hay gente que dice, desechemos a los pluris, y no, yo creo que hay que bajarle a los números de diputados, en eso correcto, sí estoy de acuerdo, pero los plurinominales no, porque lo que es la representación popular o la representación de las minorías es a través de los de pluris. Los, claro, entonces, claro. Y es una fórmula matemática y que se hizo en... Intenta balancear el Congreso. Exacto, exacto, ¿no? Entonces hay 15 diputados aquí de mayoría relativa y también se vota por el gobernador. Pero ese es el Estado. Yo no estoy en el Estado. Esta parte lo rige el IEPAC. Okay. Y te hago toda esta aclaración porque hay como que cierta confusión. Como a ver, explícanos entonces esas divisiones. Sí, porque yo mi aspiración es ser diputado federal. Okay. Y las diputaciones federales, así como senadores y presidente de la República, pues son 629 cargos, en donde 500 son diputados, 128 senadores y un presidente de la República. Wow, ok. Entonces, esto lo norma y todo es en base del Instituto Nacional Electoral. Porque en días pasados han dicho que no había candidatos o aspirantes, mejor dicho, aspirantes a candidaturas, aquí en el Estado, ¿no? Si hay. Bueno, yo revisé, la lista federal y eres el único, Soy el único. A nivel federal. Así en la diputación. Es. Lástima. ¿Por qué piensas que Yucatán, según tengo entendido, nuestra ley local establecía el poder tener candidatos independientes? Sí, lo tiene. Se están inscribiendo ahorita. El año pasado, ¿no? Se están inscribiendo, Roberto. Okay. Ahorita van, que yo sepa, todavía hoy se inscribió una doctora. O sea, que yo sepa, viendo... A nivel local, a nivel estatal. ¿Estatal? Sí, supongo. Es que yo no lo sé. No porque encontré yo... información, ¿eh? Sí, yo me como no, van, en Google, bueno, van varios, no lo encontré, van pero varios, ya van varios. Sí, van varios escritos, hasta donde yo sé ya van 5 aspirantes a diputación. Locales. Locales, sí, a la diputación del Congreso del Estado de Yucatán. ¿Qué fenómeno de explicación le darías que nada más tú fuiste el único a nivel federal? Yo, la verdad, información. Ah, ok. Falta de información, falta de los ciudadanos de quererse enterar de cómo está nuestra realidad política del país, porque todos estamos hartos, pero nadie quiere participar. Es correcto. Es muy fácil decir, estoy harto, ya no lo soporto, culpa sí, de los partidos, a todo mundo estamos culpando, cuando en realidad los que debemos de hacer el cambio somos los ciudadanos. Correcto. Esa es parte del por qué tu decisión de meterte a esta parte. Digo, bueno, tú bien sabes y me conoces, nos conocemos hace muchos años, yo vengo trabajando con los ciudadanos, con mi estado, con mi ciudad, participando bueno, activamente. Estoy, ahorita soy presidente de la Fundación Wadi, ahorita estoy en el primer, bueno, y es de mucho orgullo para mí, soy el formo parte del primer Consejo Nacional del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Okay, y actualmente soy el presidente. Pues caray. He trabajado, y tú lo sabes muy bien, los niños con cáncer. Trabajo también con un grupo de amigos. El nivel social ha sido mucho. Reforestando Mérida en Canancab. O sea, correcto. Yo tengo muchísimos años, bueno, y participando contigo también. A eso venía yo a este programa, a dar las asesorías de procuración, las asesorías de integración, de formación de las asociaciones civiles y participé también en lo que fue la formación de la Junta de Asistencia Privada aquí, junto correcto, con Carmen y bueno, y todo el grupo. Oye, ¿y tú consideras que las candidaturas independientes es la solución a esto que estamos platicando, a esta inconformidad social? Las independientes es el camino para hacer un cambio verdadero en el, mira, el país? Mira, yo considero muy importante que los actores del manejo de este país estén enterados, que los ciudadanos ya estamos hartos y que queremos participar realmente en las decisiones importantes de este país. ¿Qué es lo que pasa? Que parece ser que no están enterados. Bueno, vamos a seguir platicando, amigos. La verdad que yo considero importante el comentar esto, el analizarlo, el reflexionar. Y pues qué bueno que están las candidaturas independientes, pero pues tienen sus bemoles. Vamos a platicar de esto, no se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Esta canción se llama Was It Love, de esta banda US 3 de jazz rap. Buena música, buena selección. Miren, esta banda es una fusión de jazz y hip hop a partes iguales, con una clara influencia de la sonoridad del rhythm and blues y del soul. Buena música, gracias, quédese con nosotros. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Le mando un saludo al señor Martín Cruces, que nos está escuchando. Te manda un saludo también a ti, mi querido Nacho. Gracias. Déjeme decirles, amigos, una recomendación antes de continuar con la plática de esta noche, de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Las Américas, ya se dio usted una vuelta por el fraccionamiento Las Américas, ubicada en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad, ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus clientes, satisfaciéndolos con los mejores mejoras constantes. Mire, estos modelos los van renovando, los modelos de las casas los van renovando constantemente. Últimamente tienen unos modelos minimalistas verdaderamente preciosos y muy adecuados, con instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zonas de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación, entre otros. Por todo esto y más, Las Américas contribuye a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. Las Américas es un desarrollo habitacional de Grupo Sadassi. Ha sido acreedor a varios premios nacionales y estatales y cuenta con las calificaciones más altas entre la preferencia y satisfacción de sus clientes. Yo te invito a que te des una vuelta. Mira, todavía estás a tiempo para que estrenes casa en el fin de año. Ellos tienen asesores certificados especializados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que encuentres, pues, dale ese regalo de Navidad a tu familia, tu patrimonio familiar. Márcales 941-2185, date una vuelta al norte de la ciudad por Periférico o por la carretera Mérida Progreso, encontrarás la entrada a Las Américas, este fraccionamiento que verdaderamente es, mira, sus amplias avenidas, instalaciones, infraestructura. Date una vuelta y verás de lo que te platico. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Ya saben, amigos, aquí me acompaña esta noche el doctor Nacho Cejudo y estamos hablando sobre este concepto de los independientes. Que bueno, los independientes de los partidos políticos, porque también estaba yo leyendo hoy en la mañana, el Consejo Coordinador Empresarial están hablando de que estas elecciones van a ser la oportunidad para que México verdaderamente cambie. Tenemos temas muy importantes y relevantes que cambiar, aparte de cambiar a las autoridades, por supuesto, pero tenemos que enderezar el barco del país para llevarlo a una mayor seguridad, a un mayor crecimiento económico, a una inclusión completamente global. Entonces, Nacho, la pregunta antes de ir al corte era si este esquema de independientes es el esquema que necesita México. Mira, definitivamente los partidos políticos no pueden ser sustituidos por los ciudadanos en su totalidad. Esto es un proceso, pues, que, la verdad, muy difícil que llegue a pasar, y en México más, ¿no? Pero te repito, yo terminaba diciendo que por lo menos los partidos políticos puedan en su representación entender que los ciudadanos queremos espacios para participar en la política, en las decisiones, que no solamente tomen los 5 o 6 partidos más con todos los afiliados, que los más adeptos a sus teorías de mejora. Pues bueno, no solamente ellos, que también podamos participar gente que no nos interesa estar afiliado a un partido político y que podemos ser representantes y llevar sociedad, representantes, claro, auténticos de la sociedad, y llevar realmente propuestas efectivas y que realmente sean las que ayudan. Sabemos muy bien que muchas veces las decisiones que se han tomado en nuestro país han sido acuerdos. Ha sido, correcto, acuerdos de sindicatos, acuerdos empresariales, acuerdos que desgraciadamente a veces no son ni populares, que también quiero decirte que no todos los acuerdos tienen que ser populares. Porque sobre todo las condiciones fiscales o las condiciones económicas a veces no tienen que ser populares. ¿No? Y nunca serán, ¿no? Pero bueno, de algún lado hay que sacar para poder avanzar y tener prosperidad en el país. Te repito, yo siento que hoy los partidos políticos que están en crisis, porque todos están en crisis ahorita, tienen problemas internos. Hay partidos que son, se dicen, muy alineados, pero la inconformidad que hay dentro de sus gentes, yo que he estado visitando casa por casa, he visto gente que dice: yo soy de este partido, pero hoy no quiero a ninguno de los precandidatos que me están ofreciendo, no quiero. Y esto, creo también, Roberto, firmemente, que la política en los mejores países y como se ha desarrollado es cuando es institucional. Y cuando hablo de institucional es: yo, por lo pronto, Ignacio Cejudo, quiero ser diputado y quiero apegarme a los 3 años, poder reelegirme, porque ya se puede reelegir, ya y ley, ser diputado 6 años, porque voy a tener una tendencia de trabajo efectivo y no estar que a los 2 años, 4 meses pensando en que, híjole, pues creo que el llamado del pueblo y mi sociedad me pueden hacer candidato a la presidencia municipal. O sea, como le llaman, ¿no?, los chapulines. Pues eso es lo que no se vale. Pero es un fenómeno social a nivel mundial, Nacho, este fenómeno. Ahí tienes a Macron de Francia, que nace de un independiente, digo, aunque afiliado a un partido. Ahí tienes a Trump, que Trump inició independiente, claro, y lo tomaron los republicanos para llevarlo, porque, como dices tú, institucionalmente en estos países pues son más fuertes las instituciones a nivel partidistas, claro, pero ve, llevaron a un Donald Trump, empresario, independiente, con unas ideas, pues que todavía nos chocamos con ellas, pero con unas ideas totalmente diferentes. Y él no necesitaba partido, quiero decirte. En Estados Unidos está muy bien regularizado las candidaturas independientes. Claro que sí, no hay problema. México apenas está regularizando. Ahora, yo la verdad es que veo con tristeza que, por darte un ejemplo, los partidos políticos tienen muchísimos años y muchísimo tiempo han tenido de tener a sus afiliados. Te voy a dar números que son hoy, que los extraje del INEGI, o sea, no son inventados míos, pero por decirte, un partido, no te voy a decir nombres de partidos, pero un partido político tiene 270 y tantos mil afiliados en más de 70 años, ¿ok? 270 mil. Otro partido político, todavía no termino, espérame. Otro partido político, 78 años, 5,700,000 afiliados en 78 años. Partidos nuevos, 400,000+ afiliados. Claro, nuevos, pero llevan 12 años. Entonces, oye, ¿Cómo es posible que le pidan a un candidato independiente casi 1,000,000 de afiliados? Porque eso es lo que es, se están pidiendo 1,000,000 de afiliados. Y además te dan 120 días. Al de la presidencia. Al de la presidencia. A mí me dieron 60 días nada más. Pero además, no son los 6,600 manifestaciones de apoyo. Tú tienes que buscar 6,600 manifestaciones de apoyo. Porque no son votos, son 6,600. No, no, así son apoyos. Que de estos apoyos, que yo llevo ya un 16% de avance efectivo en lista nominal, bueno, de estos apoyos también requiero el 50% de las secciones electorales. Las secciones electorales en el Distrito Cuarto Federal son 230, por lo tanto necesito 150 secciones electorales. O sea, tienes que recorrer todo el Distrito Cuarto. Hazme como si fueran 230 colonias, tengo que tener 115 colonias o secciones, es que son secciones, una sección puede tener varias colonias, pero vamos a ponerle en colonias. Entonces tengo que tener 115 colonias con el mínimo que requiere el Instituto Nacional Electoral. Entonces, todo ha sido una complicación. Pues sí, pues sí. Porque, bueno, yo quiero pensar, es nuevo, tanto el INE como la sociedad está entrando en este proceso nuevo. Yo creo que ellos también deben de haberse... Bueno, ya ampliaron el plazo, ¿no? Bueno, pero eso, si una quieres semana, lo tocamos. Ahorita vamos al corte. Amigos, ahí tiene usted, hay que reflexionar sobre este tema porque sí considero que necesitamos tener un cambio ya en nuestro país y pues hay que buscar las maneras de hacerlo y de buscarlo y de encontrarlo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. So I treat the women right and nobody gets hurt. Cause I aim to please and I do quite nice with any fly woman that I please tonight. So what kind of girls you like? I like pretty women that'll treat me right. I don't really care if they're naughty or nice. Any girl that'll like me, that's my type. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Esta canción se llama Girls Like You. Fíjense, esta banda US3 fue formada en el año 1992 junto con el productor Mel Simpson, después de editar dos trabajos bastante celebrados por el público. Primero fueron 12 pulgadas en 1990, y de ahí nació esta banda US3. Buena música, buena selección, gracias Juan de Dios. Déjeme decirle, todo tranquilo, buena temperatura en la ciudad de Mérida. Los pronósticos que tenemos para los próximos días pues nos dicen que vamos a tener un poco de alza la temperatura para mañana, miércoles hasta los 30, empezará a bajar el jueves para el viernes, quizás entre, tenemos la novena, tenemos un sistema anticiclón encima del, entre el Golfo y la península, lo que evita que los frentes fríos terminen de llegar, pero está el noveno frente frío que finalmente va a terminar llegando y bajando más la temperatura, pero es una temperatura sensacional ahorita, ha estado despejado, cielos verdaderamente despejados, algunas lluvias dispersas están pronosticadas para mañana y pasado mañana. Por lo pronto a disfrutar de esta temporada aquí en la ciudad de Mérida. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soap. Próximo fin de semana es el Buen Fin, ¿no? El Buen Fin llegó a National Soft con las mejores soluciones en software para el control de tu negocio. Miren, esta oferta es verdad. A todos mis amigos restauranteros, esto es sensacional. Tenemos hasta 50% de descuento. Actualiza tu sistema Soft Restaurant a un excelente precio y empieza a facturar con la versión CFDI 3.3, que también a finales de noviembre termina la versión anterior y hay que entrarle a la 3.3 de facturación. No olvides que es obligatorio a partir de diciembre. Para mayor información visita nationalsoft.com.mx/buenfin o comunícate directamente al 99-94-15-077 o 941-50-77, 941-50-77, repito el teléfono, 941-50-77, para conocer todos los productos participantes. Las promociones están vigentes a partir del lunes 13 hasta el 21 de noviembre, así es de que aprovecha, de veras, mire, déjeme decirle, National Shop tiene nada más, más de 26 mil restaurantes con la aplicación Shop Restaurant. A nivel internacional, ¿eso le dice algo? Sí, es una empresa 100% yucateca. Por aquí los vamos a tener pronto para platicar con usted. Así es de que ahí tiene usted. Me acompaña aquí en el estudio el doctor Ignacio Cejudo y estamos platicando sobre esto de las candidaturas independientes. Te hago una pregunta, Nacho. ¿Qué pasa si no se juntan las firmas? Bueno, no puedo ser parte de la boleta electoral. O sea, la fecha límite, sé que el 14 de diciembre empiezan las precampañas oficialmente, ¿no? No, mira, ya en lo que respecta al INE, pues ya se saben todos los datos, ¿no? Con exactitud. En el INE ya. Las precampañas empiezan a partir de noviembre. Los partidos políticos van a poder ya presentar. ¿El 20 quiénes de noviembre? No, ahorita te lo doy con toda exactitud. Pero empieza en noviembre lo que es la tercera semana de noviembre. Y no puede durar estas precampañas más de 60 días. O sea, es la próxima semana, pero sí, eso señor. Es para los partidos. Para los partidos políticos. ¿También? No. Nosotros terminamos los diputados que presentamos y que nos dieron nuestra constancia de aspirante el 11 de octubre, tenemos hasta el 17 de diciembre. Ok. Los que recibieron su constancia el 7 de octubre, ellos tienen hasta el 10 de diciembre. En mi caso, te repito, en el estado de Yucatán, pues yo fui el único, así que yo tengo hasta el 17 de diciembre. Hasta el 17 de diciembre te van a decir si los registrados no. De apoyos que tienes son válidos o no. No, hasta el 17 de diciembre es la fecha que yo tengo hasta las 12 de la noche, 11:59, para seguir metiendo apoyos. ¿Ok? Después de esa fecha, tiene 6 días el Instituto Nacional para validarme los envíos que yo le haya hecho y posteriormente me podrá entregar a los 15 días máximo, o sea, a principios de enero. O a mediados o a finales de diciembre, es cuando me va a entregar una constancia de que cumplí con los requisitos, los 115 secciones, correcto, más las 6.600 manifestaciones de apoyo. Y en ese momento, hasta enero, tú empiezas a hacer campaña. No puedo hacer campaña. La campaña inicia 90 días antes del 1 de julio. Ah, caray, febrero. Nada más se tienen 90 días. Campaña. Sí, no, es abril, perdón, es mayo, abril, mayo y junio. Son esos 90 días. Nada más vas a tener esos 3 no, meses para no yo, campaña. Partidos todos. Políticos, todos, nada más hay 90 días. A diferencia de mí, es que entre el 15 y 22 de febrero, todos los senadores, diputados y candidatos a la presidencia de la República, ellos, de los partidos políticos, ellos tienen del 15 al 22 de febrero para decir quiénes son sus candidatos. Para que todos comencemos 90 días antes del 1 de julio la campaña ya completa junto con los candidatos de los partidos. Sí, señor, todos, partidos políticos e independientes. Oye, ¿y cómo te ha funcionado la aplicación? Porque también escuché noticias la semana pasada que la cambiaron, sacaron una nueva versión, que solamente los que tienen aparatos caros o le llamaron premiums. Ahí escuché en las noticias. Elitista, dijeron, elitista, ¿no? Sí. Mira, no están muy alejados de la realidad. El INE, por lo que respecta aquí al Estado, la vocalía a la cual yo reporto, la verdad es que he recibido una atención que no sabes cómo. Agradezco a todos la atención y ocupación que tienen de que las cosas salgan bien. La aplicación es una aplicación elitista, el que lo dijo, no recuerdo quién, si fue Pedro Ferriz, ya no recuerdo quién, pero no está muy alejado de la realidad. La versión primera de la aplicación del INE tenía que tener unas características del teléfono muy especiales, tanto Android como el sistema iOS, ¿no? Lo que sí es que ahorita ya cambiaron a la versión 2.0 y esta versión está haciendo que sí puedan acceder todos los teléfonos Android versión 5.0. O sea, 0.1. Hay un cierto nivel, sí, hay algunos teléfonos que no entran. No, por eso sí es elitista. O sea, el teléfono más barato que puede hacer funcionar bien la aplicación, estamos hablando de 2,300 pesos, un teléfono. Custom. De más, custom, más así es. Sin hablar del plan ni nada, ¿no? Porque, pues sí, claro. O sea, ya no regalan celulares. Bueno, no necesitas tener un plan forzoso para tener el teléfono. Necesitas no, pero necesitas pagar 2,300. Mira, la conexión a Wi-Fi, no, la aplicación no necesita. Tú puedes ir a algún parque, y aquí en Mérida, pues la verdad hay muchos parques, muchas áreas públicas. Que tienen Wi-Fi. El Wi-Fi se necesita para mandar manifestaciones. Para la captura no necesitas Wi-Fi, no necesitas nada. O sea, lo vas guardando en tu teléfono. Lo que necesitas es memoria, memoria para que funcione. Y entonces, si es menor de un gigabyte la memoria... Pues te la llenas rapidísimo, pues imagínate. Porque tomas fotos de la son credencial. Archivos pesados. Oye, pero también definieron que lo podías hacer por papel. No, el papel es para zonas marginadas y el Estado de Yucatán aquí tiene 5 y, o sea que... Bueno, perdóname, vamos a un corte comercial, okay. Si no nos cae la guillotina y ahorita terminamos. Gracias, vamos a un corte. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. That's How We Do It, se llama esta canción del US 3, esta banda de jazz rap que nos acompañó aquí en el programa. Espero que a usted le guste. Yo sé que va en su automóvil, baje la velocidad, baje el cristal, ahora sí, no hace calor. Súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros. Le mando saludos al licenciado Juan Carlos Lara, que también te van a saludar. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya sabes que todavía estamos en horario de niños, no puedo poner todo lo que me pones en las redes sociales, pero te mandamos un saludo cordial. Y qué bueno que tú también apoyas a los independientes. Buena selección, Juan de Dios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984 con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en diferentes rutas. Tiene rutas a Panama City y Tampa, Florida, a Houston en Texas, Altamira en Tamaulipas, Tuxpan en Veracruz y obviamente Progreso aquí en Yucatán. Y más ahora con esta zona económica especial que se declaró para el puerto de Progreso, le da una oportunidad increíble para poder, pues, todo este sistema logístico que se está creando aquí en Yucatán le va a dar un empuje económico importantísimo a la península. Y Línea Peninsular, pues, es una empresa que tiene y confió en el puerto de Progreso desde hace muchos años. El capitán David Humphrey, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo, un gran expedicionario. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga con contenedores secos y refrigerados, así como sobredimensionada, maquinaria, equipos especializados, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519, 9699-355519, o visita www.lineaships.com. Ahí tiene usted. Oiga, ¿fueron a la Feria Ixmaquil? ¿Ya fuiste a la Feria Ixmaquil? Abrió el viernes. El domingo. El domingo. No, bueno, abrió desde el viernes. Feria Ixmaquil ya arrancó y nuestros amigos de Montejo, mire, tienen algo que verdaderamente es importantísimo. Toda la cerveza Montejo que se va a distribuir en la feria es producida 100% en Yucatán, gracias a la planta La Cervecería Yucateca, nuestra cervecería. Por primera vez el bote edición especial está diseñado para un artista yucateco. Así es de que hasta el de colección, todo lo que usted compre de Montejo en la Feria de Yucatán, dese una vuelta. La verdad que es esta época del año es para ir a, y con estas temperaturas, a pasear, grandes juegos. Tienen el parque acuático, tienen las noches Montejo en el centro de espectáculos. Toda una verdadera vivencia en la Feria Yucatán Ixmaquil 2017. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio el doctor Ignacio Cejudo y estamos platicando sobre las candidaturas independientes. Oye, estaba yo leyendo aquí, Nacho, en algo que escribieron estos señores del Consejo Coordinador Empresarial, que dice: el presidente de la Coparmex lamentó la crisis nacional en materia de justicia y es por eso que ellos, esta va a ser la única, dice, el proceso electoral 2018 tendrá la renovación de 2,777 puestos, ya nos los explicaste. El objetivo de este encuentro, porque estuvieron en un encuentro empresarial que se realizó en Querétaro, es reunir a los presidentes de federaciones y a los 65 centros empresariales del país para reflexionar sobre los temas relevantes. Tengo una pregunta, ¿esta parte empresarial no ha tenido contacto con candidatos independientes? O sea, ¿no hay posibilidades de que ustedes busquen apoyos o que se comuniquen, por ejemplo, con estos centros empresariales como el Consejo Empresarial Mexicano o la Coparmex? Claro que sí, Roberto, y de hecho, pues bueno, me encantaría poder tener el acceso a estos sindicatos o cámaras, ¿verdad? Pero también es muy, muy difícil la posición, porque a veces ellos sienten compromisos y o bueno, no quieren tener compromisos. O no quieren tener compromisos. Y aunque yo no voy a hacer ningún compromiso, porque como siempre he dicho en estos 60 días y así me mantendré, el único compromiso que tengo es llegar a ser candidato. Cuando me preguntan: oye, Nacho, ¿cuál es tu propuesta? Bueno, yo contesto: la propuesta es la misma que tú tienes, la que tú sientes, la que tú realmente deseas que se realice en un congreso y que se tomen las decisiones adecuadas. Esa es mi propuesta, ¿ok? Pero realmente primero tengo que ser candidato. Entonces, la preocupación es que la ciudadanía realmente salga a apoyar a los candidatos independientes, realmente participe, Roberto. Eso es lo importante. Si queremos el cambio, si queremos que realmente se puedan dar cuenta la gente que está a cargo de los manejos del país, del rumbo, pues bueno, la única fórmula es que entren candidatos independientes. Si somos, nada más para que entiendas algo, 10 candidatos independientes que lleguen a formar parte de la Cámara del Congreso en México como diputados federales, 10 es suficiente para cambiar el rumbo de muchísimas votaciones. Bueno, sí lo creo. Ahí tienes a este diputado Kumamoto que ganó independiente. Él en Jalisco. En Jalisco, no. Él era diputado por el estado. No era federal, él es estatal. Estado, pero él ahorita está cambios importantes en Jalisco. ¿Cómo no? Ahorita está participando, él tiene que reunir 115 mil manifestaciones de apoyo, apenas lleva 25 mil, o sea que ahorita ya se está enfrentando a lo que realmente significa, y él tiene 90 días, ¿eh? 90 días. O sea que no lo que fue el proceso para que tú puedas ser candidato independiente y formar parte de una boleta electoral el primero de julio, la verdad, la única fórmula es que los ciudadanos salgan a apoyarnos. No es posible que uno esté caminando, buscando la manifestación. Esa es una problemática que yo veo, porque en todo el país tienes que traer el teléfono para que te busques el apoyo. Si un ciudadano quiere espontáneo decir, oye, yo quiero entrar, ¿qué tiene que hacer? No hay un mecanismo, te tiene que buscar a ti. Así es, pero a través de mis redes, o bueno, yo estoy pasando a las colonias, mi gente está pasando a colonias, yo tengo un equipo de gentes que pasan las colonias, abran la puerta, saquen sin temor la credencial del elector, no nos quedamos con ella, los datos que están ahí están encriptados, no tengo yo acceso a nada. Es una aplicación del INE. Del INE, por supuesto. O sea, la credencial es del INE, ellos todo, ya tienen tus datos. Claro, o sea, ¿qué temor puede haber? Ahora, si están pensando en que hay que dar a cambio una despensa, una dádiva económica, pues, ya cambió la cosa. Bueno, no sé si cambió, pero yo soy candidato ciudadano. A mí nadie me dio un centavo para poder participar en esta campaña de 60 días para sacar las manifestaciones. Nadie, ni el INE, nadie. Esto son voluntarios, gente que me está apoyando voluntariamente, y necesito más voluntarios que se reúnan en sus colonias, que hagan reuniones familiares, 20, 30. Yo puedo ir y estar en 6, 7 casas en un día o más. Con 20 firmas que yo junte cada casa, 10 de 20 son 200. 200 por 30 días son las 6,000. Así, pues de fácil. Así de fácil. Bueno, así de fácil. No sabes lo que te agradezco. No, muchísimas gracias, Nacho, por este espacio. La verdad fue un déjà vu, muy a gusto como siempre estar contigo, Roberto, te felicito. Pues hoy tu programa de negocios se volvió político, sé que no te gusta. De negocios. Pero sé que te agradezco muchísimo esta oportunidad y pues bueno. Un saludo a todos. No, te agradezco a ti. Y salgan, apoyen a los todos los candidatos. Vamos por ellos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.